¡Milanesa! ¡Qué fácil que sos, mentiroso ladrón! Te dice el matador de carne y pollo. Somos siempre alegre y también un conquistador. Con frase matadora le rompes el corazón. ¡Milanesa! ¡Qué fácil que sos!